El libro cuenta la historia de una liebre que pesaba 3 libras y vivía libre en el bosque. Un cazador puso una trampa para atrapar a la liebre. En efecto, logró su cometido. Sin embargo, el perro labrador de un labriego que vivía cerca del bosque encontró al animal atrapado. El labriego, sabiendo el lóbrego destino que le esperaba a la liebre, la liberó de su prisión.